ven conmigo. Sigue muy pendiente porque en esta hora vas a tener la oportunidad de ganarte otro par de boletos para el concierto de Chayanne que llega aquí a Los Ángeles. Así que sigue disfrutando de K-Love 107.5. K-Love 107.5 te invita a Euforia, concierto de campeones, presentado por Metro by T-Mobile. Viernes 28 de junio en el YouTube Theater, con presentaciones en vivo de Gerardo Ortiz, mañana voy a conquistarla, Manuel Turizo y Chiquis. Si no tuvieras sido, sería tan feliz. Boletos en venta en Ticketmaster.com. ¡Ay, no más viejones! Escucha toda esta semana K-Love 107.5 para tu oportunidad de ganar boletos. ¡No te lo puedes perder! Producido por Live Nation. Descubre el camino hacia una vida más feliz en Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres. Conoce sobre las últimas investigaciones científicas y sorprendentes historias que cambiarán tu perspectiva sobre la felicidad. No te pierdas ni un episodio. Escucha Laboratorio de la Felicidad en el Euphoria App, Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en todas las plataformas de podcast. La cabina de tráfico está patrocinada por los defensores. Te lastimas en un accidente, llama al 1-800-636-3636 y problema resuelto. En el área de Hollywood te quiero informar que hay tránsito muy congestionado en el 101 hacia el sur, entre Hollywood Boulevard y la calle 7. En el oeste de Los Ángeles también hay demoras en el 405 sur, desde Wilshire Boulevard hasta la Tijera Boulevard. Y seguimos en el 405 porque en dirección norte también hay demoras entre el Highway 90 y la calle Northup. Informándote, Chacha Carrillo. Este reporte es presentado por Positive Coaching Alliance. ¿Tienes problemas con deportes de jóvenes o de preparatoria? Positive Coaching Alliance puede ayudar. PCA es una organización nacional sin fines de lucro con recursos gratis en línea con información de cómo motivar a los jóvenes. Visita pcadeathzone.org. Yamaba Resort y Casino en San Manuel le está dando la oportunidad de ganar un 2024 Maserati Levante. Cada jueves en marzo, un ganador afortunado va a irse con un nuevo SUV de lujo. Así es, Yamaba está regalando un nuevo Maserati cada jueves en marzo. Gana entradas hasta el 28 de marzo cuando juegues en Yamaba Resort y Casino. Tu conexión de California a Vegas. Detalles en Yamaba.com. Debes tener 21 años para entrar. Juegue responsablemente. Celebrate St. Patrick's Day all weekend long. Stater Brothers has Guinness 12-packs for only $12.99 when you buy two or more. Blarney Stone point-cut corned beef brisket is $2.99 a pound. And fresh Irish soda bread is $3.99. Happy St. Patrick's Day from Stater Brothers Markets. Se atrasó en su factura de agua y electricidad. LADWP ha hecho el pago de sus facturas atrasadas aún más fácil. Regístrese en Level Pay en cualquier momento en línea para obtener facturas mensuales fijas que incluyen saldos atrasados o infórmese acerca de los acuerdos de pagos extendidos de hasta 48 meses para ayudarle a pagar su factura. Visita ladwp.com/CARES y regístrese hoy. Eso es ladwp.com/CARES. Bienvenido a Laser Eye Center, donde te ofrecemos la solución para una visión perfecta. Dile adiós a los anteojos o lentes de contacto y hola a Crystal Vision LASIK de Laser Eye Center. Nuestra tecnología innovadora y cirujanos expertos te darán una visión cristalina en solo segundos. ¿Preocupado por el precio? Laser Eye Center es la opción más económica. $0 de enganche, 0% de interés y desde $59 mensuales por ojo. Crédito en Laser Eye Center. Tu trabajo es tu crédito. Visítanos en lasereyecenter.com. Laser Eye Center te garantiza que en tu primera consulta para LASIK, cataratas, carnosidad u ojo reseco es 100% gratis. Llama ahora 800-259-0404. Hemos ayudado a 500,000 de pacientes y algunos de nuestros servicios tienen garantía. Estamos abiertos 6 días a la semana. Llama ahora y pide tu cita gratis al 800-259-0404. 800-259-0404. Tu visión perfecta solo está en Laser Eye Center. Di hola al plan Go 5G Next de T-Mobile y sigue conectado con los tuyos. Di buenas al roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica. Di qué tal a llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos y México. Y ahora es más fácil que nunca unirte a T-Mobile con tu matrícula consular o visa de estudiante. Visítanos hoy. todos ganó. Requiere plan Go 5G Next, datos incluidos en ciertos países. En México hasta 15 GB de datos de alta velocidad y luego datos 2G ilimitados. No es apto para uso internacional prolongado. Consulta los términos en es.timobile.com. Llega la Sonora Santanera con María Fernanda al Pico Theater el 25 de mayo. No te pierdas la preventa exclusiva del 12 al 14 de marzo con tickets a precio especial. Compra el tuyo ahora en axs.com usando el código Baila Santanera. ¿Qué pasaría si dijera que nuestra comida de cuatro platos incluye sopa, ensalada, plato principal y postre, empezando en $12.99? Vera Norms. ¡No! Donde la vida pasa por tiempo limitado. Pueden aplicarse restricciones. Pensando en ahorrar dinero y excelente internet, piensa en internet de fibra de Frontier. Te ofrecemos internet 100% de fibra y consistentemente rápido a un gran precio. Por tiempo limitado, obtén internet de fibra 200 por $29.99 al mes con pago automático por 12 meses y sin verificación de crédito. Cámbiate y obtén Wi-Fi Premium e instalación experta incluida. Rápido, fácil, confiable. Frontier. Te selectas, aplican términos ETF. Las velocidades máximas son locables. La velocidad real y promedio de Wi-Fi varía. Sin verificación de crédito, solo para fibra 200. Visita frontier.com/200. Soy el Feo para recomendarte a mis amigos de Friendly Loy Insurance. Si no has notado, el negocio de los seguros de autos aquí en California es absolutamente loco. Como cuando las compañías de seguros o brokers te niegan el seguro o no puedes obtener cobertura completa o tienes que esperar hasta 30 días para obtener tu póliza. Por favor, necesitas llamar a Friendly Insurance ahora. 1-800-444-4040 y asegurarte hoy. 1-800-444-4040. Si no llamas, no ahorras. Licencia de California número 0E63486. Disfruta de una diversión todo el año con el pase de temporada de Knott's Berry Farm. Comienza su temporada con el Boysenberry Festival. Seleccione fechas hasta el 28 de abril. Un pase son solo 6 pagos de $16 después del pago inicial más impuestos y tasas. Solo en Knott's.com. ¿Has escuchado? Los campeones del mundial, Argentina y Messi, estarán en Los Ángeles el 26 de marzo. Esta es la primera vez que Argentina visita el Coliseo de Los Ángeles después de ganar la Copa del Mundo, mientras se prepara para la Copa América. Costa Rica se enfrentará al equipo nacional de Messi, que es el número uno en el ranking mundial. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster y Ticketón. Argentina contra Costa Rica el martes 26 de marzo en el Coliseo de Los Ángeles. No te lo querrás perder. Hola, tengo un secreto. Yo uso el desodorante Secret Whole Body, porque no solo mis axilas huelen mal. Oh, ¿puedo usarlo en donde mi brasier roza debajo de mis...? Oh, sí. ¿Y qué hay de allá abajo? Ya sabes, mis... Claro que sí. 4 de 5 ginecólogos lo recomendarían. Así que lo probé y ahora tengo 72 horas de frescura. Desde mis axilas hasta... Me encanta que es un spray. A mí también. Además, viene en barras y cremas. Ve por tu desodorante Secret Whole Body. En Charmin sabemos que hablar de ir al baño no es muy divertido, pero una canción puede serlo. Para mover mi bombón, yo tengo esta canción. Pa' un rollo que dura mucho, yo tengo Charmin Super Mega. Charmin Super Mag Roll son 6 rollos en uno solo. Por eso dura mucho más. Disfruta ir con Charmin. Lidiando con una batería muerta, visita AutoZone, el destino número uno para baterías del país. Ellos ofrecen servicio gratuito para baterías como pruebas y cargas de batería gratis. AutoZone, la solución para tu batería y el destino número uno para baterías del país. Amigos, feliz jueves. Por acá su meteoróloga Yara La Santa. Prepárese para un día con fuertes vientos de Santa Ana. De hecho, gran parte de la región bajo un aviso por fuertes vientos, ráfagas que pudieran alcanzar las 70 millas por hora. Temperaturas en los 70 grados. Toda la información en Univisión 34. ¿Sabías que es ilegal que tu empleador te castigue por levantar una queja de tu trabajo? No permitas que los malos empleadores se salgan con la suya. Contacta a los expertos del trabajo, proteccionenacción.com. Consulte inmediatamente a los expertos del trabajo, proteccionenacción.com. Llega a Univision un nuevo show. 5 mujeres extraordinarias debatirán los temas más sonados. Desiguales, de lunes a viernes a las 2 por Univision. Seguimos en jueves de mini conciertos en 107.5 K-Love. Me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quiero hacer rabiar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego cada vez. Y soy rebelde. Es que nadie me conoce bien. Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. Hay que apostar sin miedo. No importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quiero arrabiar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego cada vez. Disfrutando aquí de buena vibra, pero mi querida Moca, me imagino que estás familiarizada con el momento más sabroso de la tarde. Así es. ¿Cuál crees que es? El chisme. Ay, mira bien, yo sabía que lo ibas a saber, claro que sí, pero antes tenemos que cerrar la puerta para que nadie nos escuche, ¿ok? Aquí entre nos. Acá entre nos. Ahora sí, ya nos aseguramos que está cerrada la puerta. Ya podemos platicar y chismear bien sabroso. Así y más es. Dos mujeres aquí. ¡Ay, girl power! Eso me gusta. Bueno, te cuento y les cuento a todos que Leticia Calderón ahorita está en boca de todos allá en México porque dio unas declaraciones, pues no fuertes, pero fue demasiado sincera, demasiado honesta y dijo lo que de verdad sucedió. Resulta que hay una conductora en México que yo creo que muchos de ustedes saben quién es, Shanique Berman, que es una conductora de espectáculos, tú la conoces, obviamente, y pues ya sabemos que a veces dicen cosas que no son ciertas, nada más por tener una nota. Por la audiencia. Exactamente. Por el rating. Por el rating, exactamente, lo cual aquí no sucede. Aquí no, lo que aquí se decimos, dice, it's what it is. Exacto. Bueno, resulta que hace muchos años se está diciendo que Leticia Calderón, que es una actriz muy famosa de telenovelas y por supuesto que la vemos en Univisión. Primerísima actriz. Ay, buenísima actriz, me encanta. Me acuerdo de ella en la novela de Esmeralda. Sí, la verdad, sí. Era muy buena. Cuando yo veía novelas, esa es de mis favoritas. No, yo soy novelera de corazón y me acuerdo de ella perfectamente bien de esa novela, Esmeralda. Y al parecer le había golpeado Leticia Calderón a Shanique Berman con un cepillo que la había descalabrado, no sé qué rollo. Resulta con que no fue un cepillo. Fue otra cosa. A ver. Leticia nos va a decir qué fue lo que le hizo a Shanique Berman. se ha viralizado esta situación con Shanique Berman y su encontronazo en la estética. Ella asegura que la atacaste con un cepillo para peinar y que está, se le había abierto la barbilla. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? No, le di una cachetada. Y sí, se la di, le di una cachetada y sí le dije que si volvía a hablar mal de mí o inventar cosas, pues sí se las iba a ver conmigo. No había todos los medios y todo, porque ella ocupó una entrevista que me hizo para inventar que estaba embarazada. Exactamente. Wow. O sea, que fue una cachetada guajolotera. O sea, no se andaba con cosas. ¿Para qué el cepillo si tengo las manos? Y sabes que, mira, yo creo que ya, fuera de broma, yo si fuera también celebridad, y claro, te inventan algo así. De hecho, Leticia se molestó mucho con ella porque en aquel entonces Leticia estaba diciendo que tenía 19 años y Shanique vino con la noticia de que estaba embarazada, supuestamente. El papá de Leticia le casi le da un infarto. Wow. Le dejaron de hablar. La familia la tenía de que era de lo peor, cuando no era cierto. Por eso Leticia le dio mucho coraje. Claro. Y dice que se la topó en una estética allá en la Ciudad de México y dijo, ¿sabes qué? No me voy a andar con ramas. Y que le dijo, ¿por qué inventaste eso de mí? Y que Shanique se rió. Y ahí fue donde le dio mucho coraje, pues, y claro, rájales. Cachetada, guajolotera. ¿Harías lo mismo? Sí, la verdad que sí. Con toda la pena del mundo, pero sí, tú harías lo mismo. No, pues yo creo que sí es una circunstancia muy difícil. Te podría decir que a lo mejor mi instinto de, ay, no sé, de no me gusta que me difamen, y sobre todo sí, por los el daño que se le hace a la familia. Yo creo que cuando te metes ya con la familia, ya estás hablando de otras cosas. Totalmente, totalmente. Limpia no se va. Sí, no, la verdad es que no. Y bueno, pues aquí el chisme siempre está sabroso, pero bueno, le mandamos saludos a Leticia Calderón, obviamente. Y pues sí, la verdad es que no hay que inventar cosas que no. Por una nota, sí, no tiene caso, mi querida Moca. Así es que aquí no te preocupes, nunca vamos a inventar nada de ti. Más no les vale. ¡Buena vibra! Con Luis Sandoval y Erika Reina. Despierto, me dices lo siento con una lágrima derramas. Me abrazas de hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Acaríciame un momento. ya de una vez al 844-410-1075, porque en minutos se va este par de boletos para ver a Chayanne en concierto. Seguimos con más música. Ser o parecer, quien te imaginas, no me puede hacer la dueña de tu vida. Si no me miras, baby. Mucho yo intenté por levantar la voz, por despertar el interés vacío, que te haga mío, baby. Y sé que tal vez ese día nunca me suceda. Pero tú en mis sueños siempre has de estar, como una luz que me iluminaría al despertar. Quiero volverlo a intentar. Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor. Me acerqué a ti, me congelé, los nervios me mataban. No dije nada, baby. Otro día que me convencí de hablar, te vi pasar con otra muy contento. No era el momento, baby. Como que hace hambrita y como que se va antojando una torta. Moca, ahorita que te veo, se me antoja una torta ahogada. Oye, yo sé, me ves y dices, quiero una torta ahogada. Es que ¿por qué? O sea, hay que explicar por qué. Hay que explicar por qué. ¿Por qué se me antoja la torta ahogada nada más de verte, Moca? Porque soy de Guadalajara. Y ¡eso! Arriba las Chivas, que perdieron contra la América ayer. Ay, pero no ya importa. Ni me digas. Oye, pero pues es que yo soy de Guadalajara y trabajo en Tortas Chago y quiero platicarte un poquito de la torta ahogada. Sí, pero antes de que nos platiques un poquito de la torta ahogada, que por cierto dijiste Guadalajara y amerita que digamos esto. ¿Por qué te lo digo? Porque Taste Atlas acaba de dar a conocer la lista de los mejores sándwiches a nivel mundial, ¿ok? Taste Atlas es una guía online que recopila pues información de platillos, de restaurantes a nivel mundial, y hacen su lista y hacen, ya sabes, su ranking, ¿no? Su lista. Bueno, en esta lista, en el sitio número 4 de 50 países, el número 4 son las tortas como el mejor sándwich a nivel mundial. Y la verdad es que qué mejor que te tenemos a ti aquí. Me quería, Moca, para que nos expliques algo de las tortas ahogadas, por Dios. Imagínate, no en el lugar 20, no, no en el 10. En el cuarto lugar. El próximo año vamos a estar en el primero, vas a ver, porque estamos conquistando paladares y yo creo que eso es muy importante. La torta ahogada, a diferencia de las otras tortas de México, ya ves, la torta de jamón del Chavo, la torta cubana, sí, la de lomo. La torta ahogada es muy auténtica y muy única porque está hecha con dos ingredientes de denominación de origen, que es el chile yahualica de Jalisco. Entonces ese chile donde ahogas la torta solamente lo vas a encontrar en Jalisco, se supone, ¿verdad? Sí. Ahora ya lo exportan a todos lados. Pero la historia dice, hay muchas leyendas urbanas sobre la torta ahogada, pero a la que más le creo es de que un señor llegó con mucha hambre a su casa, ¿no? Y estamos hablando de la época porfiriata, o sea, estamos hablando ya de bastantes años. Y pues llegó y quería comer y pues no había qué comer. Entonces la esposa dijo, pues ¿sabes qué? Ahí hay un virote, que el virote viene de un francés de apellido Pirote. Entonces los tapatíos pues eran, pues vamos con el del pirote, el virote, o sea, se quedó así ya, así se quedó. Mira. Entonces, tenían el virote solamente, carnitas, que también son al estilo Jalisco, muchos usan carnitas al estilo Michoacán, que también son muy ricas. Había frijoles y pues vámonos, ¿no? Hacen el ensamble de los frijoles, las carnitas, y accidentalmente se cayeron en la salsa picante. Se ahogó el sándwich. Entonces ya quedó la torta ahogada. Ay, me encanta esa historia. Es la historia. Yo es la que más le creo. Dicen por ahí, pues hay muchas leyendas urbanas. Y tenemos al Güero, que tiene más de 100 años vendiendo tortas ahogadas, que es el pionero, ¿no? El pionero. Y aún así, pues hay muchos torteros, al igual que Tortas Chago, que no nada más estamos en Guadalajara, sino también aquí en Los Ángeles. Y riquísimas que están, por cierto. Así es que hay para que visiten a Moca. Pues ahí está, para todos los que son de Jalisco y les gustan las tortas, no importa. Aunque sea no torta ahogada, pues ahí está en el sitio número 4 como el mejor sándwich a nivel mundial. Y rápidamente, ¿qué te parece, mi querida Moca? Si cambiamos de tema y nos vamos en estos momentos a regalar ya un par de boletos para que se nos vayan al concierto de Chayanne. Nos vamos a los teléfonos para agarrar llamada 10, a ver quién tenemos por acá. Hello, hello, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Lourdes. Hola. Lourdes, ¿cómo estás? ¡Felicidades, mi amor! ¡Bravo! ¿Te nos vas? ¿Tienes la llamada ganadora? Sí, totalmente. Te vas a ver a Chayanne. Ahorita te voy a decir justamente las fechas para que todos se preparen. Toda esta tarde vamos a estar regalando cada hora. Ese es el segundo par de boletos que se nos va. 8 de septiembre en el Toyota Arena. ¿Dónde más también, Moca? El 12 de septiembre en el Crypto Arena. Así es. Y los boletos ya los pueden comprar en Ticketmaster.com y en AXS.com. Así es que, Lourdes, no te nos vayas para tomar tus datos, mi amor. Muchas felicidades. Y nosotros seguimos disfrutando, por supuesto, de más aquí en K-Love. Esto es Buena Vibra. ¡Buena Vibra! ¡Otra! Es jueves de mini conciertos en 107.5 K-Love. K-Love 107.5 te invita a Jaripeo hasta los huesos con boletos preferenciales. Como tú. Un show completamente nuevo. Hay hombres como yo. Con Pepe. Soy Pepe de Aguilar. Ángela. Yo soy Pepe Aguilar. Leonardo y Antonio Aguilar. Viernes 29 y sábado 30 de marzo. En el Honda Center de Anaheim. Ven, disfruta de un espectáculo de más de 3 horas para toda la familia. Con música y emociones. ¿Cómo ven? Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Producido por Live Nation. La cabina de tráfico está patrocinada por Los Defensores. Te lastimas en un accidente, llama al 1-800-636-3636 y problema resuelto. Si conduces por el área de Pasadena, vas a encontrar tránsito muy lento en el 210 hacia el oeste, entre Sierra Madre Villa Avenue y el Highway 134. Se sigue despejando el accidente en el 105 en dirección este a la altura de Crenshaw Avenue. Hay demoras en el área desde el 405 y el 405 sur sigue muy lento también desde Wilshire Boulevard hasta la Tijera Boulevard, informó Chacha Carrillo. Este reporte es presentado por Positive Coaching Alliance. ¿Tienes problemas con deportes de jóvenes o de preparatoria? Positive Coaching Alliance puede ayudar. PCA es una organización nacional sin fines de lucro con recursos gratis en línea con información de cómo motivar a los jóvenes. Visita pcadevzone.org. Yamaba Resort y Casino en San Manuel presenta una noche junto al rey del acordeón, el legendario Ramón Ayala, el 28 de marzo. Con más de 60 años de carrera y múltiples premios Grammy, Ramón Ayala es la estrella mundial que caracteriza a la música norteña. Compre sus boletos pronto para este espectáculo especial en vivo en Yamaba Theater. Visite yamabatheater.com o la taquilla del casino para obtener boletos. Ramón Ayala, el 28 de marzo, en Yamaba Theater. Debes tener 21 años para entrar. Un pase de temporada de Knott's Berry Farm coloca a tu familia todo el año en el centro de la diversión, comenzando con el festival Boysenberry en fechas selectas desde hoy al 28 de abril. Explora más en el área extendida para niños de Camp Snoopy. Disfruta la diversión de Spooky Farm y celebra las fiestas en Berry Farm por solamente 6 pagos de $16 después de un cobro inicial más impuestos y tarifas. Obtén tu pase hoy en Knott's.com. It's Knott's or it's not. Las mejores herramientas trabajan contigo para que puedas lograr mucho más con el menor esfuerzo. Por eso, desde 1928, Corona le ha brindado a los profesionales herramientas de mano confiables y de alta calidad que durarán toda la vida. Desde podadoras hasta carretillas, los profesionales confían en las herramientas de Corona para completar sus trabajos temporada tras temporada. Corona, una marca en la que puedes confiar. Amigos, aquí Pau Sasso del Bueno, la Mala y el Feo, y les comparto que mis compañeros de Kia de Cerritos me han demostrado lo lindísimos que son con nuestra raza. Nos dan la mejor atención y las mejores ofertas, además de que cuentan con una gigantesca selección de los últimos Kias. Miren, ahorita están ofreciendo el Super Cute Kia Forte LXS 2024 en arrendamiento cerrado de 24 meses por solo 144 al mes. Aprovecha esto, solo 144 al mes más impuestos, con solo 3,995 debido al firmar. Los nuevísimos Kia Forte 2024 LXS son compactos y súper divertidos. Visita a mis nuevos amigazos de Kia de Cerritos en persona o visítalos en kiacerritos.com. Kia de Cerritos, donde siempre, siempre te dicen sí o yes. Modelo 7422, contrato cerrado de arrendamiento por 24 meses, 1995 de libros, más impuestos, título de licencia, más crédito tomado, primera clase por KMF, que es amplio, 1.007 días, reservado 2.979, 10.000 días al año, 20 centavos por cada día extra. Cero depósito de seguridad requerido, visita concesionario para más detalles, oferta de 7424. Kia de Cerritos, el Kia Giant. Kia de Cerritos, el Kia Giant. Di hola al plan Go 5G Next de T-Mobile y sigue conectado con los tuyos. Di buenas al roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica. Di qué tal a llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos y México. Y ahora es más fácil que nunca unirte a T-Mobile con tu matrícula consular o visa de estudiante. Visítanos hoy. Requiere plan Go 5G Next, datos incluidos en ciertos países. En México hasta 15 GB de datos de alta velocidad y luego datos 2K ilimitados. No es apto para uso internacional prolongado. Consulta los términos en es.timovil.com. Familia, Luis Sandoval aquí de Buena Vibra y les cuento que por ser el dealer número uno en toda California, Downey Nissan tiene estas super especiales solamente para ti. Arrienda la nueva 2024 Nissan Sentra S empezando desde $199 por mes, o la Nissan Rogue 2023 SV empezando desde $299 por mes. ¿Y qué tal el Nissan Altima 2024 SV empezando desde $259 por mes? Haz tu cita ya para una prueba de manejo al 1-888-282-5597. 1-888-282-5597. En Downey Nissan, tu dealer número uno en todo California, te ayudan a calificar para las mejores ofertas. Solamente marca al 1-888-282-5597. 1-888-282-5597. O visítanos en persona en el 7321 Firestone Boulevard en la ciudad de Downey. Downey Nissan, el dealer número uno donde todos compran. Mis amigos siempre me preguntan cómo mantengo mi casa tan limpia. La respuesta es fácil, es el plumero Swiffer Duster. Los Swiffer Dusters son como un imán que atrapa y retiene el polvo para un hogar limpio. El Swiffer Duster se extiende hasta 6 pies para atrapar polvo hasta en los lugares más difíciles, como encima de los gabinetes, estantes y atrás de los muebles y electrónicos. ¡Me encanta el Swiffer Duster! A ti también te encantará o te devuelven tu dinero. Bueno, lo que les queremos decir. Mauricio Ockman, por primera vez junto a Silvia Navarro. ¿Quién se va a morir? Nadie se va a morir, ¿no? ¿Solamente nos vamos a divorciar? En una comedia familiar original de ViX. ¿Papá o mamá? ¿Quién quiere la custodia? ¿Ella? Si no son capaces de tomar una decisión, se lo hagan los niños. Voy a vomitar. Una de las películas más taquilleras del 2023 llega en exclusiva a ViX. ¿Papá o mamá? Exclusiva de ViX para verla en familia. Disponible ya en la app de ViX. Soy Adamari López y yo creo que tiendo a ponerme los zapatos de los demás. Soy Amara la Negra y como a ti me encantan los temas candentes. Yo dejé esa forma mía tóxica en el pasado. Soy la doctora Nancy y siempre digo lo que pienso. Sin reservas. Soy Migbelis Castellanos y no me quedaré callada ante los temas que nos afectan. Y yo, Karina Banda, estoy lista para dar mi opinión sobre los temas más sonados en tu nuevo show Desiguales. Desiguales, de lunes a viernes a las 2 por Univisión. El estudio de K-Love es presentado por los defensores. En un accidente, confía en los defensores. 1-800-636-3636. Hoy en las 6 de Noticias Univisión 34, una joven vive una pesadilla ya que asegura que una compañera de su escuela repartió fotos falsas mostrándola desnuda. Le hablaremos de las consecuencias de estos actos. Si usted hace compras en tiendas como Ross y Burlington, tenga mucho cuidado porque han encontrado altos niveles de plomo en los artículos que venden. Además, la advertencia continúa por fuertes vientos que han causado daños severos a carros y propiedades. Los detalles esta tarde a las 6 de Noticias Univisión 34. Noticias de las 5 de la tarde es traído a ti por Toyota. Aprovecha al máximo tus días en la carretera con una nueva y versátil RAV4. Lo hacemos fácil. Baja nuestra aplicación Euforia para escuchar en tu celular o tableta. KODE Los Ángeles 107.5. KLAB 107.5. Mañana en Levántate, la gran mayoría de los adolescentes dicen sentirse más felices cuando no tienen su celular a la mano. Además, tendremos boletos cada hora, paquete familiar de 4 lugar más feliz del mundo, Disneyland, y para la Sonora Santanera, esto y mucho más, mañana en Levántate. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. más a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos. Y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos. Y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido. Disfrutando en buena vibra en este jueves sabroso, jueves viernes 14 de marzo, con esa musiquita como que se antoja un TBT, ¿no? Sí, mi querida Moja. ¿Algo retro? Algo retro, sí, claro que sí. ABC, When Smokey Sings, ahí para los que se acuerdan de esas músicas ochenteras. Moca, te voy a hacer una pregunta y te voy a interrogar. A ver. Sirve que la gente conoce un poquito más de ti. A ver, ¿qué es eso que tú ves en un hombre que dices tú? Espérame, es más. Alto, alto, dices tú esto. ¡Válgame Dios! A ver, confiésate y dínoslo aquí. Aquí se nos saca entre nos, queremos todos saber. Todos quieren saber. Pues es que, a ver, ay, ya me pusiste nerviosa, no, Erika. No, tranquila, tranquila. A ver, ¿qué te gusta de un hombre? O sea, ¿qué es lo que te hace voltearte así como la cabeza del exorcista que sigue dando vueltas y dices tú? Se oye muy cliché. Así, ¿verdad? Se oye muy cliché si te digo que la sonrisa. Yo creo que me fijo mucho en la sonrisa. Pero también otra cosa que me llama mucho la atención de un hombre puede ser cómo huele. Era lo que estábamos las hablando. Las lociones de los hombres. Bueno, algunas. Algunas. Algunas, no todas. Sí. Alguna huele como a 7 machos y uno se murió. No, la verdad, eso está buena. No, me gusta el olor de los hombres, no sé, la loción que usan, usen. Hay personas que van saliendo del elevador y dices, qué rico. Y dejan, huele. Yo le digo, dejan colita. O sí, sea, le digo a mi esposo, ay, estás dejando colita, o sea, porque huele rico. Ajá. Y eso como que los hace más varoniles. Exactamente. ¿Verdad? A mí que un hombre use un buen perfume, yo creo que eso ya entonces lo tienes del otro lado. Entonces sería sonrisa y una buena loción. Ajá. Y también una buena barba. Yo creo que las barbas son el contour de los hombres, ¿no? Es como que el maquillaje de los hombres. O sea, bueno, pero también si la tienen bonita. Sí, por eso te digo, o sea, una si buena barba. Sí, ándale, que sea así bien cortadita, ajá, que tenga buen cortecito. Exactamente. Sí, sí, cierto. Sí, sí. Si tú me preguntas a mí lo mismo, a ver. No sé por qué tengo, me llaman la atención los hombres calvos. Fíjate. Sí, y dicen que son los que tienen más testosterona. O sea, entre más menos masculina. Cabello, más testosterona. Eso. Pero bueno, yo ya no puedo ver nada más que a mi marido. Y tu marido. Mi marido es calvo. ¿Verdad? No, ya lo hiciste. Ella ya triunfó. Yo ya triunfé. La favorita de Dios. Yo ya no tengo que buscar más. Pero de hecho, mi crush de Hollywood es, ajá, Jason Statham. ¿Sabes quién es? Este actor. Lo voy a buscar. Creo que es australiano, si no me equivoco. Pero también, cada vez que lo veo, digo... ¿Y mi crush? ¡Válgame Dios! Y mi crush, que la otra vez que no estabas aquí... ¿Quién es tu crush? Henry Cavill. ¡Ah, Henry Cavill! O sea, Superman. Sí, Superman. ¡Válgame Dios! Ese hombre, mira, totalmente, con barba, sin perfume, no importa. No, hombre, hasta mira, así, sin bañarse por sin un bañarse, mes, no importa. Me encanta. A ver, márcanos al 844-410-1075 y dinos qué es lo que te atrae o te llama la atención de un hombre o de una mujer y te hace decir... ¡Válgame Dios! Te hace que te voltees la cabeza como y dices... Como el exorcista, dices tú. Totalmente. Platícanoslo aquí al 844-410-1075. Esto es Buena Vibra. ¡Buena Vibra! Tú no me dices que este amor se fue al olvido. Ahora, ahora cuando yo ya no te olvido. Tú no me pides que seamos solo amigos, amigos. Y a mí no me interesa ser tu amigo. Tú me dices que este amor ha sido en vano. Que dices eso, pero qué bueno que se acabó. Mala gente, te burlaste de mis sentimientos. si ahora te la mente. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar. Traicionera, mentirosa, mala gente. Que regrese ahora, ahora, y ahora es a mí a quien no le importa. Tú me pides que seamos más que amigos, amigos, y amigos para que si no hay cariño. Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño, de tu mala calaña y tanto mal que me hiciste tú. Sentimientos y ahora te lamentas. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar. Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú seguimos aquí en Buena Vibra y queremos saber qué es lo que a las chicas y a los chicos también se vale, por supuesto, nos hace que volteemos así, de, literalmente, así como en la película de Exorcista, o sea, que pase alguien caminando o no sé, en el trabajo, bueno, con celos que pueden ver, ¿no? Exacto. Ya uno que no puede ver, pues no, ya, así como caballito, derechita la mirada. Los que podemos ver. Tú despláyate, amor. Echa en el menú, por sí, favor. Sí, tú despláyate, pero ¿qué es lo que te hace decir? ¡Álgame Dios! Pedro Infante, guapísimo, pero muy era guapo. Tremendillo. Sí. Era muy tremendillo y esa frase de verdad que se quedó para la... ¡Válgame Dios! Para la posteridad, porque sí es cierto, hay personas que te hacen decir ¡válgame Dios! Nos vamos, ¿qué te parece, mi querida Moca, con Lupita? Lupita, bienvenida a Buena Vibra, mi amor. ¿Qué te hace voltear y decir? ¡Válgame Dios! Hola, que huelan rico y la altura. Que huelan. Estaba comentando. Sí, ¿cómo? Que me gustan altos. Yo estoy bajita y pues mi esposo está alto y me gusta. Yo hasta me cuadro cuando me trae de la mano así, me siento... Te sientes protegida. Eso. Oye, pero justo era lo que le decía a Erika, porque ella dice que su esposo es pelón, o sea, que sí. Es calvo, ¿no? Uh-huh. Y le digo, qué padre que te guste cierto tipo de características físicas, sí. O no sé. Y que ya lo tengo en casa. Y que ya lo tienes en casa. Ya lo tengo en casa. Así que ustedes ya ganaron, muchachas. Totalmente. Ya triunfaron. Totalmente, totalmente. Nos vamos con Mariana, que también tiene a su hombre especial que la hace decir... Bienvenida, Mariana, Buena Vibra. Hola, Buena Vibra. Buena Vibra. Buena Vibra, platícanos, a ver. A mí me gustan los hombres que son musculosos, como esos que salen en los TikTok, que dice el yerno que mi madre quería y el que le llevé, pero los que salen primero. Oye, sí. O sea que tú sí es de las que va al gimnasio seguido, entonces, ¿o qué? Oh, sí, ¿no? pero no soy así como tan aventada. Tan aventada. Sí. Fíjate que qué chistoso, que a mí no me gusta. Sí, fíjate que qué chistoso, a mí no me gustan los hombres musculosos. O sea, así muy exagerado, no. A o sea, mí, La verdad normal, es que a mí eso tampoco me pone así. No te llama la atención. No, es como que no está en mi lista. O sea, digo, ya pues a Henry se le perdona todo, pero realmente no es como que algo en lo que me fije. Y tiene mucha razón con lo que dice de los personas que salen en TikTok. Sí. Que has visto el trend de bandidos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aprovecho para decirte que yo grabé uno hace como un mes, me fui a Las Vegas, uh-huh, y estaba un bartender. Grabé sin querer, o sea, no me imaginé la dimensión de esto. Un bandido. Tiene casi 500,000 de reproducciones en TikTok. Ay, ahorita me meto. Ahorita velo. Está muy guapo. Y sí, tiene muchas características que ya mencionan. Sí. De hecho, yo le puse así como que, ay, se parece a Henry Cavill. O sea, el hombre alto, fortachón, con barba. Pues muy, muy guapo. Ahorita para seguirte en las redes sociales. Oye, nos vamos con Elizabeth, que también tiene a ese hombre especial que la hace voltear y decir... ¡Hálgame Dios! Adelante, mi querida Elizabeth. Aquel que me hace decir, ¡ay, papacito! Es el que tiene una mirada así profunda y unas manos grandes, bonitas. ¡Ándale! ¡Te gusta mano grande! ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Papacito! Ella tiene su frase, es papacito, me encanta. No, pero los encanta. Ojos sí dicen mucho de una persona. Sí, la verdad es que sí. Sí, cierto, fíjate. Y yo también, fíjate, algo que me fijaba en mi esposo eran las manos. Mm. Me usaba mucho sus manos, así, porque yo tengo mano chiquita, mira, a ver, mi manita, o sea, es pequeña. Sí. Y yo veía la mano de mi esposo y es, o sea, normal, no es así tampoco el manón, pero una mano decente. ¿Pero qué te fijas? O sea, como que las veas trabajadas, de que es un hombre fuerte. Me gusta que se le note como las venas. Oh, o sea, no, ay, ya ni le muevas, mi querida morra. Agárrate, Erika. De chiquitito. ¿Cómo se llama tu esposo? Juan José. Juan José, agárrate. Esto es Buena Vibra. ¡Buena Vibra! Cuando yo estoy pensando en ti, amor es lo que más fuerte sale de mí. Por eso yo siempre vivo tan feliz, pues tú eres lo que yo más quiero para mí. Cuando yo me voy para Medellín, en cada montaña yo dibujo dos ojos de ti. Y si yo me voy para Bogotá, también allá esa sabana bella de ti me hace recordar. Y he recorrido el mundo entero y jamás te digo que he visto una cosa más bella que tu mirar. Te digo que he visto la luna de noche hablar con el mar, pero jamás he visto una cosa más bella que tu mirar. Y es que son tus ojos, tu sonrisa y tu boca y tu carita de coqueta, a la final lo que me gusta a mí. Y soy yo quien se pone siempre como un loco cuando me miras poco a poco, de la manera que me gusta a mí. Eso que no iba a amarte, mi amor. Ayer hacía mucho, mucho, pero mucho calor, y yo sentía frío porque no tenía todo tu amor. Hoy en cambio hace frío y siento mucho calor, porque estás tú de nuevo conmigo, mi gran amor. Y es que he recorrido el mundo entero y jamás te digo que he visto una cosa más bella que tu mirar. Te digo que he visto la luna de noche hablar con el mar, pero jamás he visto una cosa más bella que tu mirar. Y es que son tus ojos, tu sonrisa y tu boca y tu carita de coqueta, a la final lo que me gusta a mí. Y